informado que tu novio es un insípido aburrido. Quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía. Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del fuetazo del dinero. Ahora mismo la palabra es sonrisa. Entras a lamega.com, tienes 6 minutos para entrar a lamega.com. Haz el clic al banner de fuetazo del dinero. Así de fácil puedes ganar parte de miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero. Y escucharon las canciones 212-845-9790. ¿Quieres ir a ver la aventura? Agacho, Nilda Rosario. Bueno, muy triste, Carlitos, ayer en horas de las primeras horas de la noche, pues nos enteramos de la muerte del músico de vallenato colombiano, muy famoso, muy querido, Omar Geles. Todo el mundo en Colombia, el país entero está sorprendido, está de luto, y no solamente Colombia, toda Latinoamérica. Solo tenía 57 años y Carlitos, él estaba jugando pádel, como un tipo de tenis, y tuvo un paro cardiorrespiratorio en Valledupar, en su tierra. Dice la escolta de él, que ya ha dado unas declaraciones, que Omar se estaba preparando para jugar el segundo set, de repente pegó un grito, se desplomó y cayó de espalda. Wow. Y murió, o sea, fulminantemente. Y dice Alex Sensation que él estaba con Silvestre Dangond el pasado sábado, si no me equivoco, en un concierto. Exacto, Alex fue de los primeros que puso la foto. Y también él subió una historia como maybe 6 horas o un par de horas antes de lo que pasó, como, you know, it's insane. No, estaba jugando, ¿sabes? Estaba bien, su cuerpo, obviamente, hay mucho dolor en Colombia, el cuerpo estará hasta el viernes en la biblioteca Rafael Camilo Luque allá en Valledupar, y después lo llevarán entonces a otros lugares, ya daré más información, pero obviamente nuestro corazón con los hermanos colombianos, porque, o sea, Omar será siempre un ídolo. Y una pérdida muy grande para Colombia y el mundo entero, la música latina en general, y que en paz descanse y mucha fuerza para su familia, mi más sentido pésame. Sí, la esposa está destruida, de verdad, muy joven, muy inesperado. Bueno, vámonos a nuestras carreteras, el Digan dirección norte a la altura de Barkland, salida 11, hay una hora de retrasos. El Grand Central dirección oeste a la altura del BQE, salida 4-5 hasta la 9, construcción, el carril derecho está cerrado. El Bell Parkway dirección oeste a la altura de Bay 8, salida 4 hasta Flatbush Avenue, salida 11, 2 horas de retrasos. Esta noche 67 grados, está despegajada, mañana 81-66, después del mediodía pueden haber unas tormentas, llegar ráfagas de viento hasta 60 millas por hora, granizo, una de esas tormentas así que llegan de verano cuando hay mucho calor. Después de eso se retiran y para el viernes tenemos un buen día con 85 y 64. Recuerden que hay complicaciones en las carreteras porque ya la gente va de retirada. Llega a las 4 de la tarde, lo que significa que DJ Carlitos viene con más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más, la emisora del fuetazo del dinero. La clave, tiene 4 minutos para entrar a lamega.com. Sonrisa. Sonrisa es la clave. Pero a las 4 también tenemos boletos para Víctor Manuel y para